esta semana que se abone otra persona tendrá un 10% de descuento para el abono de la próxima temporada. Tenemos en primera división. No queda aquí la cosa. Si consigues abonar no a uno, sino a dos, tres, cuatro o cinco personas, tendrás 10, 20, 30, 40 o hasta un 50% para el abono de la próxima temporada. Además, descuento también aplicable al descuento que tendrás en tu abonado si no te hacen la primera. Recordamos las medidas del verano. Abono que has pagado este año se te descontará del próximo. Además, esto es completamente que te voy a decir también que te lo diga. Ahora lo explicamos. El director general de Elche, Tomás Alvarado, fue llamado a declarar como testigo, no como imputado, en la trama de las entradas fraudulentas y dijo desconocer la existencia de tal. El presidente de Elche lamenta todo lo ocurrido y afirma sentirse decepcionado y continúa que el club se presentará en la causa como acusación y que llegará hasta las últimas consecuencias. Sobre la oferta de un grupo de empresarios valencianos al Instituto Valenciano de Finanzas sobre el paquete accionarial 40%, ha dicho el presidente que se van a tomar medidas para que esto no ocurra. La culpa y aseguró que no le consta que fuera el vicepresidente porque parte de ese grupo. Ángel, el nuevo delantero del sector fútbol que podría reeditar contra el Córdoba otra vez, y con un segundo gol que le está dando muchas vueltas a ese reeditor y que sabe que se le va a mirar con lupa, aunque sí quiere convencer a los aficionados. También afirmó que las números de Elche, además de ser históricos, son los de un equipo que va a ascender a primera división. Literal. Bueno, pues cada vez tenemos mucha manteca, así que vamos a toda pastilla, porque el tiempo se nos echa encima y hay mucho tiempo que llegar y protagonizar. Un saludo, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Hoy presentamos en Twitter y en Facebook, arroba InfoExpert para Twitter y en Facebook de InfoExpert.es. Pues bueno, respecto a esas medidas que ahora comentarás tú más detalladamente para que todos los tengan clarito, pues que les parecen las más medidas que ha tomado el club para estos últimos días de campaña de abono. Yo te explicamos bien, si no las habéis captado a la primera, y también repasaremos, yo creo que nos va a dar tiempo a algunos de los números que siguen siendo el récord espectaculares del hecho del fútbol con el servicio de contación que nos pasa, como siempre, nuestro compañero de servicio David. Bueno, lo que vamos a hacer inmediatamente es abrir las cámaras de par en par, que tenemos ofertas maravillosas con nuestros patrocinadores, y enseguida entramos ya a saco con toda la gente. Primero de la suerte, el 5, como las 5 puertas de 1899, 5 como estrellas europeas que lo hacen el más seguro de su categoría, y otros 2 veces 5, o sea, un 10, lo que se merece el nuevo Chevrolet Aveo por su producto. Los 6 airbags con plan de estabilidad, velocidad y arranque pendientes desde solo 8.260 euros. Aprovecha el plan TV en Chevrolet. Chevrolet. Te esperamos en Esquella Automóviles, concesionario oficial Chevrolet, en Elche, San José del Corta. Para chupar descontamos la diferencia. Pero bueno, que te tiene otro. La próxima temporada vas a comprar la bola en el mismo sitio. Cuando le pones la primera, pongamos 200. Thank you. postura del club con los implicados? Yo, sabéis que hay algunos trabajadores y algunos trabajadores. Thank you. dicho, el central de Leche, Xavi Echeiza, esta tarde estará con el partido de los verdes en el stand, que tiene el club en el centro de la ciudad de la ciudad, en el centro de la ciudad de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, esta tarde de 6 a 6 y media. Bueno, ayer tuvimos a Ángel, a todo gol, más de pasar sus 29 goles en los dos años en el equipo de fútbol, le preguntamos por cosas evidentemente que están haciendo antes, porque no se estaba bien físicamente con la presión, qué pasó con las declaraciones en noviembre, en fin, que le reconoció, se equivocó en algunas cosas, en otras tampoco se le había matado a Manolete, eso fue el toro, y se cometió algunos errores. Ya pidió perdón y ahora es jugador de Leche. Todos los equipos creo que le va a venir muy bien al juego rápido de contra golpe de Leche y también de posesión de balón. Y también es jugador de Leche. Yo, como siempre, reconocía que está pintando mucho en ese redemón de la camiseta de Leche, de no la cuenta de forma, como el de los años, y que sabe que le van a mirar con la campana. Ese piensa bastante en esa comunicación en el momento de. Sigue llevando unos récords realmente originales. Claro, nada, 24 y de ser 14 puntos. 13, a 13, por ejemplo, el 11, el líder en segunda, la 24 jornadas. Y como mínimo, va a estar hasta la 28, suponiendo que perdiese. Yo creo que el liderazgo la jornada 29 si perdiese los próximos 4. 8 y al siguiente equipo menos goleado